El problema de ser petizo para mí es una desventaja. Mire, lo que me aventaja es que estoy más cerca del piso. Siempre problema se me hizo y mire, le voy a ser franco, subiendo siempre a los bancos para alcanzar lo que está alto y para no andar a los saltos debería de usar zanco. Hace muy poco me armé con una morocha flaca, finita, como una estaca más alta que no sé qué. Yo le dije, como ves, altura es lo que me falta, y ella con voz que resalta, no temas, dice y me explica, la hormiga también es chica y sube plantas muy altas. Al problema de la altura yo solución no le arranco, tendría que andar con un banco amarrado a la cintura. La flaca es una hermosura, me quiere aunque no soy alto, mas soy tan cara de asfalto que me le prendo el pescuezo. Y a veces para darle un beso tengo que andar a los saltos. Si salimos de caminada, aunque sufre de la cintura, para igualar nuestra altura camina media agachada. Y si la llevo abrazada la tengo que ir carpeteando. Pues si bien vamos tranqueando y de golpe ella trompieza, le juro, ande senderiesa, quedo las patas colgando. Hace poco apareció con una caja cuadrada. Estaba tan entusiasmada que ahí nomás la desató. Esto te los compré yo, me dice la cara dura. Quiero alargar tu figura pa' que no andes a los saltos. Con estos zapatos altos seremos en la misma altura. Cuando lo sacó de adentro, qué risa me había tentado. El taco largo y cuadrado, un tanto así, no les miento. Gracias, le dije contento, flaquita, qué buena sos. Y ahora que gracias a Dios has conseguido alargarme, con esto podré buscarme otra más alta que vos. Ay, nomás se me enojó y arrujándome la jeta, me dejó con las chancletas y enojada se marchó. Pensando me quedé yo junto a una mesa sentado, por darme las de avivado en la altura no progreso, no ha de ser más que por eso. ¡Qué peticito he quedado! Bueno, el problema de la altura...